ya sea a través de la página web www.radioenlace.org o a través de asaltomataradiorock.com o su aplicación. Comenzamos nada más y nada menos que los precursores del sonido del hard rock y el heavy metal. Vamos a empezar en este tipo de estilos de bandas extranjeras que hicieron historia con sus instrumentales. Una de ellas es Led Zeppelin, estamos hablando del año 1969 y seguro que muchos de vosotros habéis reconocido el tema Moby Dick, incluido en el disco Led Zeppelin 2. Y por supuesto, es un tema en el que resalta especialmente sonido de batería, el solo de batería de John Bonham. A mí realmente los solos de batería últimamente me empachan bastante, pero desde luego que dentro de la historia de este tipo de elementos, especialmente en los conciertos, en las actuaciones en vivo, sin duda que el fallecido de John Bonham fue uno de los mejores percusionistas y este uno de los solos más conocidos de la historia del rock. Y en esta singladura del hard rock y del heavy metal, en su aspecto instrumental, nos vamos a ir hacia el año 1999 con una de las bandas que más éxito ha tenido a nivel comercial y a nivel musical. Estamos hablando nada más y nada menos de Metallica, en ese disco, en ese concierto que tuvieron junto con la Orquesta Sinfónica de San Francisco, dirigida por Michael Kamen. Y bueno, pues estamos escuchando ahora mismo esa introducción de Ecstasy of Gold, original de Ennio Morricone, incluida en la película El Bueno, El Feo y El Malo, y después esa canción incluida en el segundo disco de la banda, The Call of Cthulhu, todo ello acompañado de la música sinfónica, de la orquestación dirigida por Kamen. We'll be right back.

hemos escuchado horas pasadas de Haiku 2, nueva obra editada por esta banda llamada Deriva, que me tiene intrigado, y estamos en contacto con Javier Muñoz, Muñi, guitarrista de este grupo. Buenas tardes. Buenas tardes. Cayo. Aquí estamos, sí. Es un nombre común, entonces, claro, pues es fácil. Sí. Pues vamos a ver, define un poco en qué consiste el proyecto Deriva. Bueno, a ver, es complicado, pero te lo intento definir. Básicamente, Deriva nació de fruto un poco de la amistad de cuatro personas y con el tiempo se fue haciendo un poco más serio, porque al principio iba a ser como un poco simplemente volver a tocar. Nos estábamos todos como sin proyectos, sin ganas de hacer nada muy serio y tal, y entonces hicimos un poco por pasatiempo y tal, pero empezamos como, no sé, a formalizarlo todo cuando vimos que tenía bastante solidez y vimos que hacíamos cosas que nos gustaban y que podían gustar a la gente. Y entonces nació un poco como fruto de eso, de un poco decir, estamos rellenando el tiempo, pero de repente ese tiempo empezó a hacer cosas muy fructíferas y dijimos, oye, pues vamos a sacarlo un poco adelante, y al final por eso también lo englobamos dentro de algún grupo de post-rock, post-metal, pero realmente para nosotros no tiene nada que ver con eso. O sea, es la música que nos ha salido y que nos ha salido directamente de dentro y que no tiene ningún tipo de etiqueta para nosotros, de hecho. Uh-huh. Entonces ahí está, sí. Sí, muy bien. Pues antes, ¿alguno de vosotros había desarrollado ya algún proyecto con visos sí. de seriedad? O... Bueno, Yago, nuestro bajista, Michi, el otro guitarra, y Álvaro venían de una banda que se llamaba Silent Havoc. Ellos estaban haciendo algo más parecido al deathcore, un poco más metal, un poco más extremo. Yo, por mi parte, no tenía... Ellos sí que estaban un poco más en serio. De hecho, la banda no iba nada mal. Estaban haciendo bastantes conciertos por toda España, incluso con planes de salir fuera y eso. Y bueno, pues ellos se quedaron al final ahí, llegaron a un punto en el que no sabían si seguir adelante o no y parece ser que no siguieran. Yo, por mi lado, estaba haciendo otras cosas, pues con otros grupos de gente y tal, y cosas un poco más alternativas, rollo más tirando al punk o cosas así, el hardcore. No, tampoco no muy hardcore, pero bueno, o al emo incluso. Y bueno, pues al final, después de, no sé, nos hemos conocido toda la vida y nunca nos hemos propuesto nada hacer juntos, no sé. Y de repente salió esa unión, ese momento, y surgió. O sea, realmente siempre hemos tenido gustos en común. Solamente que, bueno, ellos es verdad que estaban llevando la música un poco más mejor, por decirlo de alguna manera. Están en un punto, en una escena más con más movimiento. Y bueno, al reunirse un poco conmigo cambiaron un poco su orientación. Y bueno, pues llegamos aquí. ¿Y cómo podéis... atraer a gente como yo, que somos un poco clasicotes? Sí. Y claro, yo la verdad que alucino, porque a veces, por ejemplo, en lo que todavía las bandas españolas, por medio del programa de radio, de otros medios con los que colaboro, pues me van llegando cosas, pero claro, me cuesta mucho estar al día de las nuevas tendencias del rock, del metal. Yeah. Dentro del mundo internacional. Y claro, también la música instrumental tiene sus dificultades para atraer a la gente, ¿no? Mm-hmm. Sí, entiendo un poco lo que quieres decir desde el punto de vista de que el público masivo, por decirlo de alguna manera, está acostumbrado a ABC. Y es complicado, ¿no? Decir, ¿por qué ahora una banda instrumental te va a gustar? Pero también es que yo lo pienso en la primera vez que yo empecé a descubrir, por ejemplo, la música instrumental. Y es que lo mejor que puedes hacer en la vida, de alguna manera, es quitarte las barreras, ¿sabes? O sea, yo no escucho solamente metal. De hecho, puede ser ahora mismo lo que menos esté escuchando. O sea, no, me dejo influir también. Si un amigo me recomienda un grupo, entiendo que será por algo. Le doy una oportunidad, no lo dejo pasar. Y al final la música es una cosa en la que tú también trabajas, es decir... Hay un montón de música ahora mismo disponible por todo el mundo. En cada minuto alguien crea una canción. Y si tú no la quieres escuchar, nunca vas a estar en el punto, en el momento de decir, joder, es que yo estoy trabajando para que me guste la música y por eso tengo gusto musical, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Entonces, en el momento en el que alguien te dice, oye, ¿quieres escuchar esta música? O pienso, la he estado escuchando y me gusta. A lo mejor deberías darle una oportunidad, tal, no sé qué. si tú no haces por escucharlo y meterte en ello, es imposible que estés al día al final en todo. Uh-huh. Entonces, al final, supongo que te pasa a ti también, que a ti te llegan un montón de propuestas y algunas les darás más interés, otras no, pero es que también depende de cómo te coja en el momento. Si en el momento tienes la mente más abierta y de repente llega un tema que te clava, dices, hostias, esto es buenísimo, pero a lo mejor ese día también estás pensando en otras cosas. No sé, es complicado, claro, por supuesto. Pero yo creo que es eso, sobre todo que la gente esté predispuesta a escuchar cosas nuevas es algo que al final hace que puedas acceder en la mente de alguien, ¿no? Yo, bueno, el fenómeno que incluso ha tenido a festivales masivos de la música instrumental, festivales masivos, ¿no? Incluso con grupos españoles sí. que exportan su música. Eso y me llama mucho la atención. Cuando recibí Haiku 1, lo pinché inmediatamente. La verdad que me atrajo vuestra propuesta, lo pinché inmediatamente. Y ese día tenía yo en los estudios a un guitarrista que se llama Sergio Rivas, que, bueno, él es profesor y ha tocado en diversos proyectos y últimamente estaba con Sherpa en el proyecto de los varones, ¿no? Estaba tocando con Sherpa. Y cuando lo escuchó, cuando entró al estudio, porque él iba a entrevistar a él y a su banda, le llamó la atención, ¿no? Y me dijo, hostia, qué guapo, no sé qué. Y me dijo, pues es que yo, si te interesa esta música, yo estoy preparando un trabajo, un disco basado en música instrumental progresiva, ¿no? Qué guay. Y digo, pues nada, pues estamos esperando todavía a Sergio y sin embargo vosotros ya habéis sacado la segunda parte de Haiku. Bueno, que llegue pronto la segunda parte de Sergio también. Sí, ojalá. Sí. Bueno, pero ya me alegro, muchas gracias. Y dentro de la historia del grupo, ¿cómo fue vuestra aventura con el Villa de Bilbao? ¿Por qué decidiste presentaros allí? ¿Cómo? Sí, pues empezó un poco todo fruto de también la casualidad, como siempre, nosotros somos muy de casualidades. El tema es que al final Alex Noirax, que al final sí. es con el que estamos trabajando más cercanamente, ya sabrás, pues nos pasó un poco la propuesta, pero nos la dejó ahí en el email, dijo, esto ha salido, si queréis os presentáis, si no, no, vosotros veréis. Y yo, que soy muy hecha para adelante también, lo eché, claro, y dije, bueno, pues ahí queda. O sea, tampoco, no es una cosa que cueste, simplemente es una solicitud donde tú mandas tus canciones, lo que sea, un poquito de biografía y cosas así, que ya teníamos todo preparado, y dije, mira, pues sí que no me cuesta nada. Al poquito resulta que nos llaman porque nos han seleccionado para las primeras bandas, tal, nosotros alucinando. Y bueno, y al poco pues ya nos dicen que estamos entre los últimos finalistas, que vayamos a Bilbao a tocar. Y ya para nosotros ahí subidón. O sea, era como, bueno, esto es la leche porque es un concurso que directamente se lleva por gente que está dentro de la industria, que se ha estudiado todas las propuestas. Cuando llegas allí te lo explican, además alucinas porque se lo toman súper en serio. El jurado es súper, súper profesional. Te cuidan un montón, o sea, todo está pagado, te pagan el alojamiento, te pagan las dietas, te pagan el viaje. Está incluido ahí todo. Entonces es como, tío, ¿qué está pasando? ¿Cómo puede ser que este concurso funcione así y ningún otro vaya así? O sea, ¿qué hacen ellos mejor que el resto? Pues no sé, organizarse seguramente y cosas de ese estilo. Y tener mucho amor por lo que hacen. Eso era una locura. O sea, vamos, impresionante. Tocamos allí, vamos, emocionadísimos, súper contentos, había muchísima gente. De hecho, es que también eso me llamaba mucho la atención, en plan de, joder, pues está la gente en Bilbao y les dicen, oye, que hay un concurso de bandas, es gratis, podéis venir, y la gente va, ¿sabes? Eso, aquí en sí, pero aquí en Madrid es como que no pasaría nunca, en plan, o por lo menos yo no lo he visto, a mí nadie me ha dicho, ya hay un concurso de bandas, es gratis y puedes ir. No me ha pasado, y aparte, si me lo dijeran, yo ahora mismo sí que iría, pero si lo pienso con 20 o 22, diría, joder, qué raro, no sé. Y ninguno de mis amigos nunca me ha dicho nada parecido. Entonces era como, joder. Y luego, fíjate, pues estábamos a punto de hacer el concierto de presentación de Haiku 1 y antes de subir al escenario nos llega un email de que estamos en los finalistas del Villa de Bilbao. Justo antes de subir. El subidón fue como extremo. O sea, estábamos dando saltos de alegría todo el rato. Y claro, luego pues cuando ya estuvimos allí y fuimos a la final, encima con un montón de problemas técnicos y tal que tuvimos ya propios y ya ganamos, bueno, o sea, estábamos locos, en plan, ¿cómo puede ser? ¿Cómo ha podido ocurrir? No lo habíamos ni imaginado un año atrás y que la gente hubiese valorado, porque ya, eso también te vota la gente que te va a ver, lo cual para nosotros fue mucho más subidón, porque era como gente que nos había visto en directo y que sabía que lo damos un poco todo, pues nos había dado una crítica positiva. Entonces, pues la verdad que muy contentos y una experiencia que recomendamos a todo el mundo. O sea, que no se corten de intentar hacerlo, intentar participar, que ya ves que puede salir. Y la verdad que a nosotros nos ha venido muy, muy bien. Ha sido un punto muy, muy bonito, la verdad, la banda. Vuestro proyecto, bueno, la rama principal es la música, ¿no? Pero todo descansa bajo un concepto estético, también de, pues conceptualmente, ¿no? De un mensaje que, en este caso, con esa palabra japonesa haiku, que es una especie de lírica, ¿no? Una especie de métrica. Bueno, explícalo tú mejor porque sí, nada, al final un haiku es un poema japonés que está basado en métrica de 5-7-5, en plan eso, pues 5 sílabas, 7 sílabas, 5 sílabas. Y básicamente está como muy destinado siempre, o por lo menos en lo que se refiere a la definición, a hablar sobre la naturaleza lo que nos rodea un poco y en plan siempre un poco desde un punto de vista de observación, de decir, oye, fíjate en lo que estamos y cómo es y lo agradecido es que se debe de estar también, porque realmente estamos rodeados de mucha naturaleza que muchas veces destruimos al final sin pensar y que no debería ser así, que deberíamos estar súper agradecidos de tener eso. Y al final un poco los haikus van de eso también. Siempre son como muy, un poco eso, pues tranquilos, dan esa sensación de relax y de estar dentro y en comunión con la naturaleza. Nosotros no, la verdad que cuando se nos ocurrió un poco la idea, sobre todo Yago, que siempre el más ideador de estas cosas, un poco el creador de estas cosas, cuando nos lo presentó, la verdad que nos gustó muchísimo, nos llamó muchísimo la atención y es verdad que para presentar el producto, que al final esto es un producto, aunque suene feo, pero sí, para presentarlo ganaba mucha, mucha fuerza y quedaba todo como demasiado bonito porque nuestra música, yo por ejemplo soy mucho más musical, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. A mí la música me evoca muchas cosas. Entonces, para mí la música es súper emocional. Nosotros hacemos algo súper emotivo, que evoca mucha rabia o mucha tristeza en determinados pasajes y a mí me parece la leche, vamos. O sea, ojalá muchas cosas pudieran hacerme sentir eso. Y si encima eso le pones un papel de regalo bonito, como es un disco bonito, unas frases que dan una historia y que te encauzan hacia cierta manera donde te quiere llevar la música, es ya el combo perfecto. Entonces, para mí hemos creado eso, el combo perfecto, entre algo bonito que se ve por fuera y que cuando lo abres, lo que hay dentro todavía es más bonito, por ejemplo, por decirlo de alguna manera. Pues seguro que hay gente que está deseando tener la copia física, porque ahí es casi imprescindible, ¿no? El formato físico tan, a veces tan devaluado, ¿no? Pero la gente que de verdad aprecia la música busca siempre lo físico, 100%. Lo palpable. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Cómo conseguirlo? Pues ahora mismo lo estamos vendiendo en el Bandcamp. Hemos cerrado el pre-order hace poco, pero bueno, seguirá habiendo cosas para comprar, porque tenemos de sobra de todo, claro. Y eso, tenemos la camiseta nueva, vendrá en vinilo. El vinilo lo estamos ya a punto de pedir para la fábrica, porque ya tenemos todo lo necesario. El CD también lo tenemos ya y bueno, sobre todo yo creo que eso, que el buen regalo están ahí, en el vinilo y el CD, que son verdaderas obras de arte, como dice Yago siempre también, porque son al final, entre los dibujos que tienes de la portada, que los ha hecho Álvaro Cubero y son una verdadera locura, te da casi, es lo que hablábamos un día en el local, es que te da como, si no te gusta el grupo, incluso con que te guste el dibujo, te da para hacerte un cuadro en la pared. Es tan chulo y tan emotivo que dices, joder, qué bonito. Entonces, yo creo que ahí está el tema. Sí. ¿Qué relación hay entre Haiku 1 y Haiku 2? ¿Cuál es la relación conceptual? La relación conceptual es un poco como, a ver cómo te lo explico, es como un poco el río que va bajando, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Cuando el agua sale del principio del manantial y todo eso, sale como muy fuerte, sale potente y a lo mejor cae por una cascada como muy rápido. Eso fue un poco Haiku 1, ¿no? Hay mucha, mucha rabia en Haiku 1, hay mucho pasaje muy bestia, como digo yo, también muy bruto, muy metal, pesado, duro. Y según vas avanzando y llegas más al final, por ejemplo, ya de Haiku 1 se deja ver como que hay mucha más tranquilidad, ¿vale? Como que Cerezos, por ejemplo, que es el último tema, tiene un trozo larguísimo, súper lento, donde todo se tranquiliza, donde el agua se calma un poco, ¿no? Y al final Haiku 2 ha ido como en ese ambiente. O sea, no es tan bestia, tiene como de vez en cuando algo explosivo, pero está mucho más relajado, la música está mucho más... no sé cómo decirte, en plan súper, súper conceptualizada, es decir, hemos dado muchas vueltas a todo para que todo nos cuadre en la cabeza y se nota muchísimo más, claro, la música ha quedado como, no sé, como una composición bastante, bastante más elaborada, exactamente. Entonces creo que al final fluye un poco así, al final como el agua de un río que va al principio muy accidentado y luego se calma todo. La verdad que eso también a mí me hace sentirme muy contento, haber conseguido eso. ¿La primera parte ya la editasteis formato físico o solo a través de plataformas? Porque ahora, claro, ya una están las dos obras en conjunto, digamos, las dos partes en conjunto y un tema que entrelaza ambas, ¿no? Efectivamente. El principio nada más lo hicimos formato digital, dado que sabíamos que así podíamos mantenernos también un poco más, llamando, no la atención, pero estando un poco más en medios, no. Estando un poco más en la boca de la gente también, porque si... sacamos un disco cada 2 años, es complicado que la gente se esté acordando de ti. Y nosotros no es que tengamos una velocidad compositiva de sacamos un tema cada semana, ¿sabes? Sacar un tema nos cuesta mucho tiempo porque es muy complicado componer la música de deriva, no te voy a engañar. Entonces, lo hicimos un poco de esa manera pensando en esto, justo. Teníamos ya algún tema compuesto del disco anterior, que lo habíamos dejado fuera para hacerlo en este nuevo. Y cuando vimos cómo estaba fluyendo el asunto y tal, dijimos, mira, sacamos esto digital, luego encima nos surgió la idea del haiku que nos pareció la leche y dijimos, ostras, pues es que además podemos sacarlo en 2 trozos, hacer los versos, queda como la historia, vamos a montarlo así y tal. Entonces, cuando ya tuvimos los 3 temas, los grabamos, los lanzamos directamente y ya y los siguientes 4, bueno, uno de ellos, el verso libre, que es el que entrelaza, ese no estaba ni siquiera pensado, pero de repente salió un día y nos salió tan... del alma, o sea, nos salió tan ahí como del corazón, que fue como, tío, esto hay que meterlo de alguna manera, y fue el enlace, dijimos, mira, pues enlazamos uno al otro como un preludio, y puede quedar muy guay, y eso hicimos, entonces ya teniendo los dos haikus completos, se completaba la historia y era ya el momento de ponerle el broche final era hacerlo físico y tenerlo en la mano, así que lo hicimos así. Thank you. También habéis contado con un productor de lujo, de esos que también hacen que los que somos clásicos empecemos a valorar las propuestas más vanguardistas. A ver, desde luego que Alex Capa, joder, Al escapa. es un verdadero maestro de la música, del metal, y lleva ahí, y de lo que no es metal, de todo lo que es la música en sí. Lleva mucho tiempo currando, el estudio que tiene es una locura y encima trabajar con él, pues es una delicia. O sea, cada día te lo pasas, por lo menos desde mi punto de vista, cada día te lo pasas mejor. Y la verdad que ha sido la leche poder contar con él en los dos haikus y seguramente lo siguiente que hagamos caerá con él también. O sea, por mí, que no sea. O sea que vosotros en el estudio no sufrís, ¿no? Vais a No, disfrutar. no, no, no, para nada. Desde luego, no sé quién sufre, pero a ver, sufres cuando no te salen las cosas bien y tal, pero también llevamos las cosas tan machacadas que lo intentamos que salga todavía mejor. Es verdad que de vez en cuando te frustras y tal, pero no será por culpa de Capa, será por nuestra culpa más bien en todo caso. Pero por él, vamos, o sea, si no hubiera que pagarle, nos quedaríamos a vivir allí, yo creo. Y en algún momento cuando empezasteis, pensasteis, siempre pensasteis en un proyecto instrumental y siempre pensáis en un futuro que vais a seguir haciendo música instrumental. No, para nada. De hecho, en el principio nunca se pensó ni siquiera que fuésemos a hacer una canción entera. Y bueno, empezamos instrumental porque no estábamos. Yo, a mí me gusta mucho la música instrumental, por ejemplo, y estos chicos venían de una banda que siempre ha tenido cantante también y estaban como un poco cansados de tener el mismo rollo. Entonces les pareció como un poco salir del nido. Decir, ah, pues vamos a hacer esto que nunca lo hemos hecho. Y a mí, como me alucinaba, pues yo cogí ese tren. Y les llevé un poco hacia ahí. ¿Que si hemos pensado en el futuro meter voz? Por supuesto lo hemos pensado. ¿Que también hemos pensado más cosas? Que es verdad que una voz te encasilla, por supuesto que te encasilla. Una voz te cierra el mensaje de un tema, increíblemente te cierra el mensaje de un tema. Yo ahora mismo con nuestras canciones te puedo estar diciendo 20.000 cosas. O sea, te puedo estar evocando sensación de tristeza, de rabia, pero no sabes por qué. Y es a lo mejor ese por qué lo encuentras tú. Y tú tienes otra idea que yo no tengo y yo pienso otra cosa cuando lo escucho. En cambio, en cuanto le ponga una letra, uf, eso va a quedar en una idea. Y entonces, a mí en el fondo también me da un poco de pena porque ahora mismo, joder, es que hacerlo como lo hacemos me gusta mucho y al final tampoco quiero cerrar a la gente a que escuche la música y diga, esto se ha quedado aquí. O sea, esto es una canción de un tío que está triste, un tío que está enamorado, ya está. Es muy clásico, ¿no? Pero bueno, o sea, la música instrumental también funciona. Si Mozart lo hizo, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Claro, yo esta mañana pensando, ¿no? Por ejemplo, gente que abrieron el paso de la modernidad en la música aquí en España, como los Pekeniques, ¿no? O ahí fuera, como los Shadows, o en el tema del surf, ¿no? Aquí tenemos una banda que, por cierto, el otro día uno de sus miembros hablaba de lo difícil que está resultando la pandemia para el mundo de la música, ¿no? Los Coronas. Ahí, y luego, claro, ya si ya nos movemos hacia nuestros días, pues esas bandas tipo Tundra, Jardín de la Croix, Viva Belgrado y demás. ¿Qué se necesita en el escenario para mantener la atención del público sin haber un frontman voceras, por decirlo así? ¿Sois los cuatro, os consideráis frontman? ¿Creáis una escena, o sea, creáis una escenografía especial? ¿Cómo os desenvolvéis en directo? Bueno, básicamente para nosotros siempre lo hemos pensado, de cierta manera. Cuando queremos salir en directo, lo primero es que nosotros hemos ido a ver millones de conciertos y lo primero es que no queremos que la gente se aburra, obviamente. ¿Y cómo hacemos que la gente no se aburra? No parando. O sea, nosotros empezamos a tocar y como mucho descansamos 20 segundos para respirar y seguir. No queremos contar nada más de lo estrictamente necesario. O sea, evidentemente vamos a darle las gracias a la gente por haber venido, por haber colaborado y lo que sea. Pero nosotros vamos ahí a tocar porque la gente ha venido a vernos tocar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tocar siempre del tirón para que nadie se salga de la atmósfera que estamos generando con la música porque la generamos, de hecho. O sea, eso es lo más importante yo creo que de Deriva, que genera un ambiente en el que mucha gente se pierde. Y eso nos lo ha dicho muchas veces, en plan de, Dios mío, ¿dónde he estado estos últimos tres cuartos de hora? Es que ha sido como, me he ido a otro sitio. Efectivamente. Y eso no lo queremos perder porque para nosotros es súper importante. Luego, ya hablando de puesta en escena, eso es una cosa ya que yo 100% creo que es natural. O sea, nunca nos hemos puesto a hablar de tú tienes que vivirlo más, tú tienes que no sé qué, en este sitio salta, en este sitio no. O sea, no sé si es que estamos los tres locos o nos dejamos llevar demasiado, pero cada uno hace lo que quiere y la verdad que, pues no sé, a mí, yo por ejemplo, te lo cuento desde mi punto de vista. O sea, para mí se me nubla un poco el cerebro, no sé dónde estoy y sé que estoy notando muchísimo lo que estoy tocando, o sea, que estoy muy metido en ello. Entonces, luego ya cuando me he dado cuenta de que estoy reventado y estoy sudado, digo, algo ha pasado, algo he hecho. Y sí, son bastante cardio, como dice Minchi, otro guitarra. Son conciertos como para ir al gimnasio, la verdad. Sí, yo una de las cosas que más valoro en la música en directo y que a veces por el frontman, por el vocalista, porque empieza a contar sus chistes, sus chascarrillos, se pierde el ritmo y te desenganchas de lo que es el tema musical, ¿no? Y claro, pues mira, vosotros ahí pues tenéis que jugar esa baza, ¿no? Al no tener que un comunicador en el sentido verbal de la palabra. Eso es. Pero por eso también te decía antes que al final la música, si lo piensas bien, puede transmitir muchas cosas. Y justo eso, si no te sales de un ambiente en el que ya te estás creando tu propia película o estás haciendo que la gente se imagine cosas con lo que estás tocando, para mí me parece un 10 de 10. O sea, que la gente venga a mi concierto, esté escuchando nuestra música y esté transportado como si estuviera un poco drogado, sin decirlo así. Bueno, a mí me parece la hostia. Así que, vamos, para adelante. La banda, aparte de tú, está Minchi, que te acompaña a la guitarra, que hace tándem contigo en la guitarra. Yago al bajo, que ya se ha hablado de él. Uh-huh. Álvaro es el batería que grabó el disco, pero bueno, pues ahora tenéis un batería de Estados Unidos. Sí, cierto. Rory Josh Regan. Sí, exacto. ¿Cómo le conocisteis? ¿De dónde viene? ¿Qué...? Bueno, pues el tema es eso, que cuando Álvaro decidió un poco salir de la banda, estuvimos un poco planeando qué hacer, porque, bueno, evidentemente todo el mundo que escucha Deriva se da cuenta de que la carga de batería es importante, y todos lo sabemos que Álvaro es una máquina tocando la batería, es un tío súper, súper perfeccionista y muy buen batería, de los mejores que he conocido en mi vida, de hecho, y entonces teníamos muy complicado una... continuar con la banda porque no sabíamos si íbamos a encontrar a nadie capaz de tocar eso. Y dos, que es que no conocíamos a nadie que fuese capaz, ni de cerca, vamos. Entonces tiramos un poco al final de anuncios, de poner anuncios por ahí, no sé qué, y en muy poco tiempo de repente se nos presenta Rory diciéndonos eso, en plan de, oye, que me acabo de mudar a España, he venido con mi novia aquí, no sé hablar nada de castellano. Y que si me queréis hacer la prueba, vale. Le pasamos un par de temas, tal, no sé qué, viene el tío, tocamos tres temas del tirón sin parar y alucinamos. O sea, era como, tío, ¿cómo puede ser? Es que no hemos parado nada y has sacado todo el tema entero, tal. Y el tío súper majo, es un trozo de pan y encima es súper gracioso. Así que no podíamos haber triunfado más intentando buscar un batería. Sobre todo ya, y aparte la parte técnica, que el tío es súper percusionista, allí en Estados Unidos ha estudiado un montón de percusión, increíble, o sea, hemos tenido una suerte increíble, no nos lo creemos. Bueno, pues lo que hace falta ahora es que dentro de poco se os pueda contemplar en directo, a ver si las cosas mejoran o podéis hacerlo en alguno de los formatos que ahora mismo se está desarrollando la música en directo. ¿Qué planes tenéis para eso? Bueno, la verdad es que hablando de lo de hacer streamings y todo eso, que es lo que se está llevando ahora un poco, a nosotros no nos ha convencido mucho. No sé por qué no sé, yo por ejemplo cuando veo streamings y tal, algunos conciertos que he visto no... pueden estar muy bien montados y muy bien ecualizados y el sonido muy bueno y tal, pero no es lo mismo. Yo estoy en mi casa solo, me falta el contacto con la gente y eso es complicado ahora, claro, porque con todo el tema de la pandemia... estar con gente en el mismo sitio es muy jorobado, pero a nosotros no nos llama, o sea, nos falta algo ahí y no vamos a optar por esa opción. Si llegamos a tener algún tipo de oportunidad de hacer algo en directo siguiendo las normativas actuales y todo esto, lo haremos. Nos va a dar pena porque también la gente va a estar en un ambiente más raro, va a ser distinto, estar sentado y mascarilla y todo el rollo. Pero por lo menos van a estar ahí. Yo creo que eso también es importante, que vas a estar delante y vas a notar cómo te vibra la camiseta cuando hacemos cosas, ¿sabes? Entonces, para mí es súper importante estar delante. Yo, por ejemplo, era el primero que cuando empezó todo esto dije, guau, hasta que no vuelva a ser seguro, no vuelva a ir a un concierto. Pero soy un junkie de ir a los conciertos también y ahora, no, es que es así. A Y mí me ha ahora, pasado algo parecido. claro, Me ha dije que pasado no algo iba a ir parecido. y al final he terminado yendo y bueno, pues voy allí, estoy sentado y digo, joder, es que si no vengo a estar sentado no tengo nada. ¿Qué hago? Pues voy, estoy sentado y me porto lo mejor que puedo y me voy a mi casa. Muy bien, pues mucha mucha suerte. Ha sido un placer charlar contigo. Muchas gracias, Javi. Y bueno, pues encantados de conocer vuestra propuesta. Así que un saludo para el resto de la banda y para Alex también. Vale. Y bueno, pues que elígenos un tema para despedirnos. Pues viven en la memoria, si no lo habíamos puesto, que yo creo que no, que me has dicho antes que era las brumas. Pues a mí me gusta mucho, es mi tema favorito, de hecho, o sea que Vale, pues del último haiku. no recuerdo si yo ese tema lo he pinchado ya, pero bueno, en cualquier caso, pues lo volvemos a repetir. Vale, Muy genial. bien. Pues un saludo, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, Javi. Chao. Adiós. Y llega la hora de despedirnos, por supuesto, también con un instrumental, aunque con una voz por debajo de presentación, y nos referimos a esa canción de los festivos de Blues Brothers que se llama I Can't Turn You Loose y que acabo de encontrar que es una versión de un tema de Otis Redding. Así que con este tema nos despedimos hasta el próximo programa. Gracias por la escucha. Gentlemen, while we still can, let us welcome from Rock Island, Illinois, the Blues.